Bueno, aquí en Córdoba capital, hoy 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, se está realizando un feriazo en la Plaza Vélez Arfiel, frente al Patio Olmos, pleno centro de Córdoba. Hay verduras, producciones hortícolas, de todo tipo. Bueno, aquí estamos con Diego Torres, compañero de La Creciente. Bueno, se va a presentar y nos va a contar un poco qué están haciendo acá. Hola, mi nombre es Diego Torres, soy compañero de La Creciente, de la organización, somos de Anisacate. Bueno, nosotros hacemos todo lo que es la parte hortícola, verduras agroecológicas, y también producimos gallina, y ahí tenemos huevos, también están los otros compañeros que producen cerdo, también tenemos los compañeros que producen lo que es elaborado, hay dulces, hay conservas, ahí están las panaderas también, hacen fideos también. Fideos secos, fideos frescos, y bueno, así está compuesta la organización. Estamos produciendo, como quien dice, todo un poco, así que por eso es que, bueno, acá estamos en el día 17, acá estamos haciendo cuerpo presente, porque nos parece que organizado estamos mejor que estando solo. La organización en conjunto es todo, y así, bueno, ya que desgraciadamente el Estado está ausente, porque el Estado, digamos, está presente, digamos, todo para lo que es los ojeros, esas cosas, pero al productor de artículos, al productor chico, como quien dice, mira para el costado. Así que bueno, por eso acá estamos. ¿Sí? ¿Cuáles serían para vos las necesidades del sector? Y bueno, si el sector ahí en Anisacate, aparte que somos nosotros, los tenemos que venir con un productor ahí, Javier también, tenemos que venir a 60 cuadras a pagar un alquiler exorbitante, porque no tenemos tierra para producir ahí, y sabemos que hay tierras en desuso que se pueden usar, pero bueno, desgraciadamente el Estado está ausente en ese tema. Bueno, necesitaríamos lo que es tierra y agua, son las problemáticas más grandes que tenemos nosotros ahí en Anisacate. Bueno, gracias. ¿Algún mensaje que quiera dejar? No, gracias. Bueno, que hay que estar unido, organizado, que unidos somos más fuertes, y bueno, y vamos a llegar a la meta que nos hemos propuesto. Gracias. Gracias a vos.